noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas, con toda la información de la jornada. Todo lo que tenés que saber en estos tiempos tan complejos que vivimos. Así es, Marcos. El Pachapapa ha demostrado su gran humildad. Y ahora compartiremos el top 10 latino del Papa Francisco. Claro, Celina, porque una vez más nuestro querido Papa da muestras de su infinita humildad. Trascienden más de sus insólitos gestos que conmueven al mundo. Testimonios ya mismo compartiremos desde la choza de Doña Lorenza, donde se encuentra en este momento nuestra enviada especial, la perra Lala Santillán, que viajó a Bolivia para conversar estos asuntos con ella, que compartió su experiencia con el Papa y ahora la comparte con nosotros. Vamos ya mismo al informe, por favor. Hola, Celina. Hola, Julio. Me encuentro en la Paz, ahora, Bolivia. ¿Tengo que hablar? Cuando usted me pregunte. Estoy en este momento con Doña Lorenza. Hola. Ahí estamos, Doña Lorenza, que nos va a contar su experiencia con el sumo pontífice. Ah, es un hombre maravilloso, ese hombre es un papa, es un corazón, es un hombre fantástico, es... primero ha venido así, yo no sabía quién era, dije, ¿quién es este hombre que viene con la sábana vuelta? Y que no lo conocía, y ahí mi comadre ahí sí me ha dicho, es el Papa Francisco, y dije, ¿cómo que el Papa Francisco ha llegado a mi casa? Sí. Según me comentaba, en un momento lo sintió distante, pensando que se trataba del Santo Padre. Y sin embargo después lo descubrió completamente humano. Es que es como un humano, como nosotros, sí. Solo que es blanquito, es lo único diferente que tiene. Ha venido y me ha preguntado qué era lo que necesitaba. Y al principio me daba un poco de pudor, ¿verdad? Decirle. Y le dije, bueno, es que tengo 15 guaguitas, ¿por qué no le cambia el pañal? Y él sin ningún problema le ha cambiado y bueno, los niños... Imagínese, esos pañales estaban bien llenos y él no dijo nada. ¿Algún otro gesto que le haya llamado la atención, Doña Sí, Lorenza? No, y ahí empezó. ¿Qué más puedo ayudar? Le dije, en la cocina, fíjese, me ha cambiado el cuerito también. Y qué me ha peinado las trenzas. A ver, le quedaron fantásticamente bien. Me ha quedado como el frisé. Dice que allá en Italia se usa así. Que primero se peina la estresa, luego hace la estresa y luego saca la estresa y queda así. Además sabe de moda, qué cosa increíble. Y ahí la gente aquí en el barrio no me reconoce ninguno porque mira cómo me ha quedado el pelo. Atendió también el mercadito y tengo ahí un puesto en el mercado central. ¿Qué es lo que vende, Doña Lorenza? Nosotros vendemos corpiños, me ha vendido 4 corpiños y 5 truzas. Y en 15 minutos, me contaba recién en el corte, solo en 15 minutos que se fue hasta el baño, ¿no es cierto? Le vendió los 15 corpiños. Sí, así, rapidísimo. Yo me he ido al baño, es el que me bajaba una pollera y otra y otra y otra y otra. Él me ha vendido los corpiños y luego, ya era de noche, le dije, padre, con mucha humildad y respeto, yo le digo, ¿por qué no se queda a dormir? Y me dijo, por supuesto, porque yo, mi marido, hace varias noches que no viene y entonces he dormido con el Papa. Qué cosa increíble. He dormido, claro, es muy respetuoso, el hombre no me ha tocado ni una trenza. Me imagino, Doña Lorenza. No, qué increíble, no. Porque seguramente renunció a muchos compromisos para poder pasar la noche aquí en su casa. Y sí, sí, así. ¿Algún otro gesto que quiera compartir? Sí, a la mañana siguiente, mientras yo preparaba el desayuno, unas tortas, el hombre fue al baño y me dijo, Doña Lorenza, tiene el baño tapado. Y yo le dije, sí, discúlpeme, con mucha, mucha vergüenza me daba, tengo el baño tapado y no tengo sopapa. Y él mismo me ha dicho, yo tengo la sopapal. ¿Qué, de qué se trata? Cuéntenos. Es una sopapa que él trae, él lleva como un maletincito con todas cosas. Él me ha cambiado el cuerito, él me ha cambiado todo. Él viene en su nombre muy higienizado y tiene el champú, él tiene todo ahí en ese y tiene una sopapa con los colores del papa de allá, el blanco. O sea que sería blanca la goma en lugar de negra. Sí. Qué increíble. Nunca había visto una cosa así, una sopapal me ha dicho que se llama. Y ahí nomás ha destapado y dale, dale, dale, que te dale y he sacado todo. Mire que tengo guaguitas, viene. Y como los vecinos no tienen baño, vienen siempre acá. Así que imagínese el trabajo que ha tenido ese hombre. Lo único que bueno, que el traje le ha quedado medio manchado, pero ahí nomás yo se lo lavé y todo. Y le hemos pasado y ahora lo extraño. El Papa, le mando un saludo, ¿me escucha? Seguramente papa, nos está escuchando. Y confirmo esto, Celina y Julio, porque acabo de pasar un segundito al baño de Doña Lorenza y está completamente destapado. Sí. Así que agradezco muchísimo al sumo pontífice. Al sumo pontífice. El pontífice a mí es una palabra muy difícil que sale, pero eso no quiere decir que yo no tenga respeto por el papacito. Por supuesto. Yo le decía, ya, entrando en confianza, porque después ha tomado caña, hemos tomado una chicha y hemos tomado rico y el hombre ya más descansado, ya lo abracé y lo he besado y todo, y le hemos pasado muy, muy lindo. Es papa, es bonito, es muy buena gente. Muy conmovedor, Celina, muy conmovedor. Julio, volvemos entonces a Estudios Centrales después de este testimonio increíble. Mire la canilla como me la ha dejado. Voy a mirar la canilla. Chorreaba mucha agua, volvemos, agua continuamos. Y ahora está perfecto. La verdad estoy maravillada. Uno dice, una persona tan importante cambiando el cuerito del baño. Cuánta humildad, Celina. Cuántos gestos que nos muestran que somos todos hermanos, ¿no es cierto? Cuántos políticos debieran aprender, ¿no? Ni que lo diga, Celina, justo en este momento de elecciones. Justamente acá tenemos el cuerito tapado, así que el baño tapado, perdón. Me iría a tratar de destaparlo después de haber aprendido estos gestos. Bueno, atenti los comerciantes que sale el cuerito celestial. Gracias, bueno, parece que va a llover los próximos 5 semanas. Y aquí nos despedimos. Seguimos con más Ofrendas Urbanas.